pajarito que va cantando por la mañana. Oye ese pajarito que va cantando por tu ventana. Lleva con su plumaje color de oro un bello mensaje. Para mi dulce amada que se ha quedado allá en la montaña. Pajarito, vuela y dile que me espera.